Hoy. Vamos a darle la bienvenida, los buenos días a Marcela Petrantonio, que es la Secretaria de Desarrollo Productivo del municipio de Tandil. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia, el Cherro Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel, Guillermo, Carlos, ¿todo bien? Bueno, Marcela, me alegro. Marcela, dábamos justamente entre los títulos la información de un convenio que ha firmado justamente el municipio en el día de ayer con la gente de UTGRA. Contanos un poquito de qué se trata, en qué consiste esto que han firmado con el gremio de gastronómicos. Sí, cómo no. Bueno, en realidad en tiempo de pandemia yo les diría que ha crecido en el partido de Tandil muchísimo aquellos emprendimientos o familias que buscan llegar a su fin de mes con una actividad económica vinculada a la oferta de diversos productos alimenticios, ¿no? Uh-huh. Nosotros, a partir de esa información y de esos registros que uno va construyendo a partir de las ofertas que aparecen en redes sociales, en distintas vías, empezamos a trabajar en tres planos. Uno, junto al director de bromatología y a la concejala Marcela Baldo y por supuesto al equipo de la secretaría, estamos elevando en el día de hoy un proyecto de ordenanza que lo que intenta es precisamente acompañar, a partir de estar presente, de un estado presente, a esas cocinas domiciliarias. Uh-huh. Todos trabajamos en una ampliación que también visitamos ayer, de la sala elaboradora de alimentos que está a cargo de la Secretaría en Colón y Las Heras, que le da la posibilidad a unos 15 emprendimientos alimenticios más a sumarse y a tener un espacio de elaboración con todas las normas, digamos, que corresponden. Y bueno, como el volumen es importante, le propusimos a UTGRA. Ellos disponen, la verdad, de una cocina en este edificio nuevo que inauguraron allá por fin de diciembre, con unas características que nos llevan a sumarla a una posibilidad de, y fue la propuesta que les hicimos, de que sea un espacio en la ciudad donde emprendimientos alimenticios que no cuentan con lugar, con lugares adecuados o cocinas, las cocinas domiciliarias no siempre tienen todas las características, uh-huh, que se requieren para la seguridad alimentaria, digamos, de nosotros como consumidores. Así que, bueno, sellamos un acuerdo de colaboración donde también en la cocina de UTGRA, a partir del mes próximo, van a poder cocinar, digamos, distintos emprendimientos alimenticios de la ciudad. Uh-huh. Les comparto esto porque es una mirada global, es un programa que intenta acompañar a estos emprendimientos alimenticios desde estas tres, por lo menos, patas que les presentaba. Y por otro lado, también, bueno, un poco creemos que es rol del Estado garantizarnos la oferta, digamos, de los productos alimenticios en la ciudad para que cumplan con las condiciones mínimas bromatológicas y nosotros poder consumir y comprar productos de calidad que siguen estas normas mínimas que estamos planteando en esta ordenanza CODO, así se llama, porque precisamente se trata de las cocinas domiciliarias. Y Marcela, los que utilicen ahí las instalaciones de UTGRA, independientemente que sean afiliados o no al sindicato, ¿no es cierto? Hablo de gente en general. Exactamente, uh-huh. Sí, exactamente. Nosotros tenemos un registro ya, la gente se acerca tanto a la sala elaboradora de Colón como a la secretaría, precisamente con inquietudes de ver cómo podemos brindarles un espacio durante un, uh-huh, tiempo. Por eso hablamos de incubación, ¿no? Digamos, se supone que en 12, 24 meses la persona que desarrolla un emprendimiento alimenticio, bueno, debería poder estar madura para independizarse, ¿no? Así que sea afiliado o no, formará parte de este registro que va a tener una asistencia gratuita de parte de un técnico en alimentos, digamos. Bueno, cuando hablamos de alimentos tenemos que ser muy cuidadosos, y está muy bien. Nosotros hemos acompañado mucho a los emprendimientos alimenticios que han aparecido, sobre todo como respuesta a esta crisis económica que viene de la crisis sanitaria, pero bueno, es hora de empezar a ordenar un poquito eso, y la verdad que ellos mismos nos han formado parte de estas mesas de trabajo, y bueno, hemos llegado a feliz término con UTGRA, que bueno, nos permite tener más espacios en la ciudad para poder ir a cocinar a aquellos que así lo soliciten. Sí, y poner en funcionamiento un espacio que está realmente acorde y que no estaba funcionando, ¿no? Claro, exacto. En realidad, que bueno, eso lo que lo puede explicar Guillermo, saber mejor la gente de UTGRA que nosotros, pero lo cierto es que ellos tenían previsto un programa con este espacio de la cocina vinculado a capacitaciones y demás, y que también, bueno, por la situación vinculada al COVID quedó frenado, así que bueno, la verdad que celebramos esta alianza estratégica, porque sin duda van a generar un servicio a la comunidad en general, ¿no? No solo, como vos bien decías, al sector al que ellos representan, a los trabajadores gastronómicos, sino a cumplir con un rol hasta social, con unas instalaciones que la verdad están estupendas y casi, bueno, no usadas, ¿no? Uh-huh. Están para este primer grupo, las va a inaugurar. Marcela, pasando a otro tema, desde hace ya algunas semanas se está hablando de alguna situación que se habría dado en la Secretaría con respecto a la oposición está pidiendo informes sobre la contratación de personal que se hizo con fondos del IDEB. También se habla de partidas que no han sido ejecutadas en este momento de pandemia con ayudas que se podrían haber dado a distintos sectores. ¿Qué nos podés decir de esto? Sí. Bueno, en realidad está muy bien que se soliciten informes. El Centro IDEB los está elevando en los próximos días, entiendo por lo que ha dicho la comisión directiva, incluso solicitando una reunión. El Centro IDEB tiene en Tandil una historia muy larga, ¿no? Fue creado en el 97 y bueno, son varias las instituciones que lo conforman, y en realidad al inicio del año, bueno, por esta lógica de gestión asociada, de darle más transparencia incluso a la definición de políticas, el IDEB, que su nombre de fantasía es Agencia de Desarrollo, esta comisión directiva resuelve dos cosas. Una, ser mucho más activos en el territorio en términos de desarrollar o de darle, digamos, fuerza a un programa de asistencia financiera que ya había tenido, yo les diría, era 10 años, bueno, que ya había tenido, tenía una expertise en eso, y se solicitó, digamos, a tres fuentes la posibilidad de conseguir fondos para desarrollar ese programa, al municipio y al FONCAP, que es un fondo de capital social que depende del Ministerio de Desarrollo de Nación, y al CONAMI, que es el Consejo Nacional de Microcrédito. Bueno, el primero que responde rápidamente es el municipio. FONCAP ya está en aprobación y estará llegando el dinero en la próxima semana. Y bueno, y en ese transcurrir la comisión directiva se reúne semanalmente, se evalúan los proyectos que se presentan, la verdad que con un número mucho más alto de lo que la demanda, de lo que la oferta, digamos, de dinero pueda responder. Y bueno, se seleccionan y se acompañan. Hay un ordenamiento administrativo de la institución también durante el año. Cuando digo administrativo, digo desde papeleo que hace a sí, la asociación civil, que es la forma jurídica de esta agencia. Digo, la verdad, Isabel, nosotros no hay, la secretaría es una secretaría de puertas abiertas. De hecho, los concejales de la oposición fueron invitados a formar parte de la mesa del IDEB. Bueno, en esta etapa querían ponerse más en tema, por ahí dejarlo para una segunda etapa, y bueno, mientras tanto suceden estas cuestiones que la verdad, bueno, no hay nada que no se pueda explicar, que no se pueda presentar. Nosotros, digamos, uno de hecho, yo me autoinvité a la Comisión de Producción y Trabajo a explicar en su momento. Yo me autoinvité porque fui pedí ir con esta ilusión de poder trabajar en forma colectiva como lo estamos haciendo, por ejemplo, con el Fondo de Turismo, ¿no? Donde participan no solo el Instituto de Turismo, sino también hemos invitado a la dirigencia política local de ver y analizar, de hecho anoche avanzamos en eso, en cómo ser equitativo a la hora de acompañar a un sector tan castigado con estos fondos que van a llegar de la provincia en principio la semana próxima. Entonces, en realidad, creemos que hay que estar a la altura de la crisis y de las situaciones que se viven, trabajando en conjunto, pero bueno, pasan estas cosas y la verdad que no uno está tranquilo con la tarea. Acá estamos hablando de otras instituciones que forman parte del IDEB, la Cámara Empresaria, PYMER, la Sociedad Rural, la universidad que en su rol en el IDEB está haciendo un seguimiento desde la Facultad de Ciencias Económicas a todos los emprendimientos que se han ayudado. Bueno, la cooperadora de la Escuela Granja, la Escuela Técnica, que el IDEB ha trabajado con ellos, el clúster Quesero, y la universidad en la presentación de un proyecto que trata de también buscar empleabilidad a los egresados de la Escuela Técnica. La realidad es que hay mucho para hacer. Es un espacio, es una mesa de trabajo interesante, con mucha fuerza, con muchas ganas, con instituciones comprometidas por la ciudad, y con una dirigente, bueno, está la concejala Marcela Bailo, representa al Consejo Deliberante y es la tesorera de la institución, pero bueno, uno esperaría que los padres le consultaran a su representante de la institución, pero bueno, quedamos Marcela... Y está muy bien que así sea y se explicará en tiempo y forma, de acuerdo a las normativas, todo lo requerido, pero me parece que los ciudadanos, nuestros conciudadanos necesitan una dirigencia que camine la calle, que ayude, que sea creativo, que piense cómo acompañar, ¿no? Quien también hizo declaraciones a la prensa fue la concejal del bloque de Integrar, Nilda Fernández, en donde expresó que vos le habías ofrecido ser la revisora de cuentas y ella le pareció que justamente no era el momento adecuado para ese pedido. ¿Qué podés decir de esto? Claro, bueno, Isabel, es lo que te comentaba. La comisión directiva me solicita a mí, dado que hubo una asamblea extraordinaria hace dos semanas, que por qué, en función precisamente de estas cuestiones periodísticas, que por qué no invitábamos, como también el IDEB tuvo en otra oportunidad, ya que había que elegir revisores de cuentas, a los concejales, en este caso tanto a Rogelio Parraguirre como a Nilda Fernández. Ambos fueron invitados. Bueno, Rogelio me expresaba que está con una agenda muy voluminosa por un lado, y por otro lado quería ponerse como más en tema y que sí, con todo gusto la próxima, y algo parecido me respondió oralmente Nilda Fernández. Pero por eso digo, las mesas de trabajo están abiertas, los lugares están abiertos. Bueno, el revisor de cuentas ya se hizo la asamblea y se eligieron a propuesta de las instituciones, digamos, personas de las instituciones que conforman la mesa, no hay nadie del municipio. Pero bueno, la verdad que yo en lo personal celebraba que se sumaran a la mesa precisamente, primero para aportar en gestión, ¿no? Cuando una institución como solidaria, digamos, que tiene el lucro como líder, pretende, digamos, ponerse, estar a tono con la situación de crisis y desarrollar programas, generar gestiones, que en buena hora que todo el arco político se sume y acompañe. De hecho, Rogelio, la verdad que en varias de las gestiones que hemos realizado, él nos ha acompañado porque, bueno, son sus compañeros políticos, tanto el gobierno nacional como provincial. Bueno, esto era un espacio más para eso. Pero no puedo decir otra cosa, la verdad que lo deberían, el espíritu de la mesa directiva del IDEB fue que se sumaran a trabajar. Bueno, la respuesta que nos dieron fue esa, y yo fui la encargada en el carácter de presidenta de la asociación de invitarlo, de hablar, para que se sumen, pero bueno, no será en esta etapa, será en la próxima. Marcela, se harán las explicaciones pertinentes, que la verdad no sean las instituciones, no solo yo, ¿no? La última, por lo menos de mi parte, la semana pasada teníamos la información oficial de la asunción de la licenciada Cintia Escoles como la directora de industria en reemplazo de Madarieta. La consulta es, ¿quedó cerrada esa situación de la salida de Mauricio Madarieta? Porque la verdad que en su momento no había quedado claro por qué se le había pedido la renuncia. Bueno, en realidad los cargos políticos son cargos políticos, ¿no? Ustedes saben y tienen un recorrido como comunicadores, y las personas ocupamos cargos políticos con ese parabrisa que dice en los decretos de nombramiento, tanto en los tres niveles del Estado, que dice inestabilidad, ¿no? Bueno, cuando en un esquema de trabajo determinado un superior entiende que no cumple con lo esperado, ya sea por varias razones, ¿no? Por incumplimiento, por falta de horario, por mal hecha la tarea, o porque simplemente hay un agotamiento de funcionario o funcionaria, y bueno, y hay cambios en ese sentido. Bueno, ¿sabes por qué te lo pregunto, Marcela? Pasó, porque ¿no? Yo digo, me parece que la verdad que a esta altura han pasado por el gobierno de Tandil en distintas áreas, ¿no? Muchos, en este caso es una cuarta línea, una dirección, porque tenés dirección general, secretario. Digo, bueno, no tengo demasiado más para decir que bueno, la verdad que no cumplió con las expectativas esperadas respecto a las responsabilidades que tenía. Bueno, tenía un nivel de agotamiento importante, seguramente. Estamos en los tiempos de hoy, se exige funcionarios además full time, ¿no? Gente que esté con muchas horas dedicada a la función por todo lo que requiere, y ni hablar nuestra secretaría. Y bueno, y eso fue lo que pasó, sí, digamos. Me parece está bueno que vos lo digas y lo veas, digo, porque, a ver, caminando los pasillos de la municipalidad, el rumor era otro, ¿no? Que tenía más que ver con una situación personal, digamos, de comportamiento de Madarieta, que con una situación profesional. Mira, a mí me puede ser, pero a mí me ha costado mucho superar eso, porque precisamente cuando las cuestiones se trasladan, digamos, a cuestiones más de este tipo, a mí me resulta muy muy doloroso, muy complejo, así que para mí está superado. Hay que seguir trabajando, así me lo ha pedido el intendente, el jefe de gabinete, hay mucho por hacer y hay mucha gente que nos necesita realmente a la altura de todo lo que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Marcela, esa situación, sí, que evidentemente era conflictiva, ¿en algún momento pasó de situación conflictiva? Puede ser, pero ya está superado, ya está superado. La nueva directora, Cintia Escoles, viene con una trayectoria de un sector muy dinámico. La verdad que, bueno, hace una semana que ha entrado a la secretaría y está con un entusiasmo de ayudar. De hecho, ahora estamos yendo al parque industrial, visitando varias empresas, y sobre todo visitando, en este último mes hemos gestionado desde la secretaría 11 inversiones en el parque industrial. Algunas se tratan de traslados, pero con ampliación, con lo que eso conlleva. A ver, que hablemos en Tandil. Yo le decía al ministro Costa el otro día que él además está muy a tono con cómo trabajamos, y nos acompaña mucho, y nosotros al gobierno, a la provincia, al ministerio, que hoy Tandil pueda decir que estamos con 11 cartas de intención de inversiones en el parque industrial, generando empleo, generando trabajo, digamos, desde la construcción del galpón hasta el desarrollo de proveedores. bueno, no es menor, y es lo que necesitamos, ahí tenemos que poner la energía. Lo que pasó ya pasó, hay que seguir para adelante, porque la ciudad y los ciudadanos y ciudadanas que eligieron al intendente Luri se lo merecen. Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Isabel, Guillermo, un cariño grande, otro a la audiencia, y cualquier duda que tengan en este transitar de los distintos temas, no duden en llamarnos o consultar lo que sea necesario. La Secretaría es de puertas abiertas y con todos los sectores trabajamos en mismo de trabajo. Me queda contarles todo lo que pasó con turismo anoche, pero lo haremos en una próxima nota. Sí, sí, sí. Porque es muy interesante, ¿no? Lo de turismo. Desafío. Y nos vas a tener que contar también esas consultas que hay para instalarse de 11 empresas en el parque industrial también. Eso es muy interesante. Dale. Gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena mañana. Dale, al contrario. Buena mañana para ustedes y la audiencia. Gracias. La escuchamos.